CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 562 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Expandidos, amigos! Están todos como expandidos, ¿no? Sí, sí. Es una especie de dilatación general. Sáquense. Que va abarcando, y bueno, eso, váyanse sumando, ¿eh? Y sí, ahí sí están, sumándose y sumándose, la gran comunidad de habla hispana que está en todas partes del mundo. Allí, algunos perdidos, algunos encontrados, algunos juntados y algunos separados, pero ahí están, ¿eh? Y los sentimos bien presentes. Estamos presentando ahora, en estos momentos, sí, a la tripulación de la nave María Tijuana, encabezado en la conducción, en esa especie de volante térmico que todo lo presiente a través de sus dedos. Porque ustedes saben, para conducir de la manera que conduce este señor una nave espacial hay que tener mucha muñeca, ¿eh? ¡El Capitán Vinilo! ¡Grande, Capitán! Y no nos hemos estrellado contra nada en el día de hoy, lo cual es un verdadero logro. Hemos pasado ya las tormentas de soretes que han acechado los últimos tiempos. Están casi disipándose, por lo menos por esta zona de la galaxia. Damas y caballeros, tengo que presentar a la más bella de todas las productoras de radio existente fuera de la órbita terrestre. Es decir, ¡La Muda! ¡Diosa! Y por último, pero tengo no hambre. Por eso, sí, no puede pedirle comida, bebida en estos momentos. Bueno, está súper ocupada limando sus uñas, bueno, cuidando su aspecto físico, lo cual agradecemos desde aquí, querida Muda. Está bien, sigue con lo tuyo. El que está así, que a ese sí que no le puede pedir nada, ¿eh? Lo vemos con una pata colgada de un cable, con la otra tratando de entrar en un conector, con la otra tratando de solucionar un problema en la nevera, y con la otra una tobera que ahora. Sí, cuidado. Y aparte. Sí, está bien, sí, luego mejor, porque hay insectos caminándole por la espalda, pero no puede, más que con su cola prensil, tratar de ahuyentarlos. Damas y caballeros, al técnico número uno de la radiodifusión, representando a todos los técnicos número uno de la radiodifusión, que en estos momentos están haciendo posible que ustedes nos escuchen ahí donde están, ¡el Mico! Y ahí estamos, Sí, realmente como queremos. Sí, sigue trabajando. Noticias del mundo, vienen, van, esto es un desmadre. En este mundo donde nos reunimos para ver cómo muere el héroe, en este mundo donde deseamos que los héroes mueran para poder llorarlos y hacerlos nuestros, en este mundo donde a todos nos gusta jugar de jueces sobre la vida ajena, en este juego donde día a día creamos mitos para despedazarlos con morbo, en este mundo donde los mediocres vivimos el talento ajeno con amor y odio desmedido, camino hacia ningún lugar y esperando siempre un poco de más. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Ah, hola, Manu! No, no es Manu, Manu es este. ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Sí, hola, Manu! ¡Hola, Manu! Ahora sí, estamos contigo. ¿En qué andas, Manu, Sí. Ya estamos preocupados por este, debe estar muy pedo por ahí por México. Pero bueno, no, este es otro que saluda de esta manera, es Pepito. ¡Ah, hola, Pepito! Y dice, bueno, creí que era fácil escribirles un pinche mail, pero carajo, es una mierda. No, es difícil. Todo se me olvida, claro, es todo muy difícil, porque se te puede tildar la computadora, por ejemplo. Sí, el lugar de donde está escribiendo. escribiendo, a lo mejor no te sale el autocorrector y te aparece el clipo debajo y te dice, chinga tu madre. Ah, veces, qué odioso ese clipo. Sí, sí. Mátenlo. Es muy difícil escribir mail. No, no es una tarea súper fácil. Pero bueno, a este hombre se le ha complicado más. Dice, ¿será porque los estoy escuchando en estos momentos? Entonces todos los cables se me cruzan. Dice, bueno, me vale madres. Después les escribo algo más. Iba un gusanito por la calle y en eso Pepito lo mira y se agacha sobre el gusanito y le pregunta, ¿y tú qué eres? Soy un gusanito. Contesta el gusanito, claro, ¿no? Sí. Ah, ¿y dónde vives? Vivo en una manzanita. Ah, mira. ¿Y de dónde vienes, gusanito? Vengo de la escuelita. ¿Y a dónde vas en este momento, gusanito? Ah, bueno, pues, a mi casita. Ay, bueno. Y Pepito agarra una piedra y ¡zas! ¡Ibas, cabrón! Está bien. Se puso violento, Pepito. Sí, sí, sí. ¿Tú qué es ese? Conocemos muchas criaturas, sí, sí, sí, que gustan de matar gusanitos, lo cual no nos parece perverso. La cadena ecológica. Depende de qué gusano. Los gusanos son importantes. Tengo por aquí algo de gusanos dando vuelta, pero ya iremos con eso. Antes vamos a pasar por Topeka, ahí en Kansas, en Estados Unidos de Norteamérica, donde está el Transformer. Y dice, señor lagartija, el niño elefante le hace competencia a Dios. Debemos decir, chinga tu madre, Dios, y aceptar al niño elefante. No, como nuestro Dios. No es competencia. Explíquemelo, por favor, que estoy confundido, dice el Transformer. El niño elefante es la energía que mueve todo. Es la energía, ¿eh? Es la energía que mueve a Dios. ¡Ah! ¡Oh, la mierda! Es mucho más grosso. ¡Ah! Sí. No hay con qué darle. No, ¿eh? No, no, no. Bueno, ahí está entonces. Energía pura, no hay competencia. Todo por debajo. Sí, todo por debajo. Todo para adentro, todo para adentro. Bueno, ahí está el Transformer en Topeka, Kansas, Estados Unidos de Norteamérica, y no entrar en competencia, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué se cree que es la fábula de la tortuga y Aquiles? ¿Qué carajo? ¿Es un campeonato mundial de futebol o algo por el estilo? No, ni modo. En la religión no hay competencia. No, ¿no? Sí, igualmente tratan de sacarse feligreses unos con claro, otros. Sí. Vienen, en esta iglesia se puede cantar. En la religión no hay dinero. No, dinero sí hay, porque sí, fíjese claro. Que, bueno, tú, ¿por qué no vienes aquí y de pronto compartes un diezmo? Bueno, hay todo en la religión. Hay todo en la religión. Sí. El niño elefante no hay competencia. Ahí está, energía pura dando vueltas. Konnichiwa, Tomodachi. Yota. Yota Mateuchi, dice, les saluda su Tomodachi Yota Mateuchi desde Guadalajara City, México, el estado donde juega el equipo de soccer más chingón del mundo, las Chivas Rayadas de Guadalajara. Ay, güey, ¿cómo me dice soccer? Eso es de gringo, ¿no? Sí, el soccer sí. Es para los gringos. Di balompié, di fútbol, di, como dicen en Argentina en algunos lugares, di fulbo. Fulbo. Se armó el fulbo acá, pero no me digas soccer, que me pongo mal, di futebol, calcio, como dicen los italianos. Sí, cualquier cosa. Pero soccer, ¿qué es eso soccer? Me suena a soquete, ¿no? Di pelota. Sí, un juega la pelota, aquí donde juega la pelota, las Chivas Rayadas de Guadalajara. Dice, lo mejor es conocidas como el rebaño sagrado. Y pues les escribo para decirles que me vine de vagas. Ahora, aprovechando los últimos 3 días que me quedaron, pues como tuve 2 semanas de vacaciones, no me pude ir antes, pues el primer día de vacaciones me enfermé. ¡Qué mierda! ¡Ah, qué culero! ¡Qué feo que es eso! Te dan las vacaciones y te enfermas. Eso está bien mal, ¿eh? Sí que sí. Bueno, ¿qué te ha pasado? Arruinado las vacaciones, ¿no? A veces yo creo que el cuerpo... Hay que irse enfermo igual. Espera determinados momentos a enfermarse, ¿no? El empleado del mes. Igualmente no se puede ir uno de vacaciones estando enfermo, señor Artija. Yo no lo veo con 37 grados de fiebre. Hay que irse. Estando ahí en Guadalajara, tomando caminando sol. Caminando solo por la calle. Como Kung Fu. Más solo que Kung Fu, ahí sigue nuestro Konnichiwa, diciendo, bueno, y por fin, los 3 días que terminé curado, y pues aproveché para venir a ver jugar a las Chivas de Guadalajara. Este amigo es jarocho, este amigo es de donde está el Cruz Azul. No entiendo por qué es las Chivas de Guadalajara, siendo que él está en Veracruz. Alguna explicación debe tener. Alguna debe tener, esperemos que nos la cuente en algún momento. Dice, en fin, por eso no he podido escribir, pues ando muriendo. Pero ya ven, dice, yerba mala nunca muere, y pues aquí no me morí, dice, y pues sobresalí adelante, pues pensé que la muda, y dije, no me puedo morir antes sin darle un beso a la muda. Eso es un galán. La muda sirve como referente para que gente que en estos momentos está por morir, sí. Diga, no puedo morir sin antes llegar a esto. Póngale. ¿No? Una especie de no morir de una manera totalmente absurda sin haber pasado por su vida un beso, por ejemplo, de la muda. Así que está muy bien su función, ¿eh? Nos vemos luego, pues en 3 horas ya me regreso a Veracruz y ya voy de salida. Jeje, jeje, dice, ahí nos vemos ahí, Onari. Recuerden, estamos en contact. Desde Rio de Janeiro, Brasil, llega la única, la diva, Dita Chicone. Hola, amores, ¿por qué ya no leen mis mensajes? Hola, diosa. Basta, todo el mundo preguntando por qué no leemos. Pensé que eras especial, no pensé que nunca iba a llegar esta pregunta de sus labios, Dita. Ay, por favor. Bueno, estoy enviando las fechas de mis shows. Pues nada, me han pedido hacer unos shows que nunca antes había hecho en toda mi vida. Dice, el primero haré un dark show y me han pedido hacer de Marilyn Manson. Y este show lo haré junto a mi amiga Laila Galtieri, dice, quien es la mamá de mi otra amiga Luna Galtieri, pues es prima de mi otra amiga Paola Galtieri. Ah, claro, la familia, ¿no? Sí, sí. Dice, Laila hará de back vocal, o sea, hará la mímica, ¿no? Una especie de playback de una versión de Cristina Aguilera. Y yo haré del reverendo Manson. ¡Ah, dice, qué bueno! Y luego el reverendo mata a Cristina Aguilera. Imaginamos que sí. ¿No? Sí. No sabemos cómo termina el show, pero sería oficioso eso. O por lo menos le saca la garganta. Cantaremos, para que no cante más Cristina, ¿no? Cantaremos un remix creado por nosotras de Beautiful People, Beautiful de Cristina y Beautiful People de Marilyn Manson. Dice, está siendo súper difícil, dice, porque Manson es súper andrógino y el maquillaje tendrá que ser perfecto, dice. No, no te preocupes tanto, ahora está gordo. Sí, está gordo, ¿no, Marilyn Manson? Reverendo Manson está gordo. Ya ha caído un poco la comida, sí. Sí, ya no se maquilla tanto. Bueno, son las mieles del éxito, sí, ¿no? A medida que sigue vendiendo disco, ha logrado, nada, alimentarse mejor y está como a la mierda. Bueno, Reverendo Mason, le agradezco. Ya no estoy gordo. Está bien, está más robusto, digamos. No. Está bien. Bueno, ¿puedes mandarle un saludo ya que está? Somos drogas. Está bien, está bien. Las drogas, ¿usted gusta de las drogas? No, las drogas gustan de mí. Bien, escúcheme, reverendo. Pues está Tita Chicone y se le está complicando. Olvita. Se le está complicando aquí poder hacer de usted en el show que va a ser. No te preocupes, haz bien de mí. Bueno, estás como y apadrinada. A Cristina Aguilera. ¿Quiere que la mate? Que la castigue. Simplemente castigarla. Está bien, reverendo Mason, le agradezco. Bueno, está siendo súper difícil por lo andrógeno de él, pero bueno, es lo de menos, que yo me maquillo mejor que la muda. Ese será el primer show y el segundo no será esa misma noche. Es más fácil, pues yo he hecho en otra ocasión. Haré de Evanescence, dice, con la canción My Mortal, versión remix. Es súper buena. Dice, y el día 8 haré de Madonna, la diva, la ídola, la todo, en el especial Divas Macae. Dice, estaré junto a mis amigas Tatiana Futs HL Fucase. Ah, se lee así, Fucase. Fucase. Entonces es Tatiana Fucase, que hará de Blondie. Luna Galtieri, que hará de Cher. Paola Galtieri, que hará de Cristina Aguilera. Y Olivia Spencer, que hará de Britney Spears. Ahí todas juntas, está para poner una bomba. Sí, ahí. Sí, sí, sí. Bueno, ay, pero me faltaba una. Y Tatiana, que hará lo que hará de Shakira. Dice, y por último, Victoria Queen, que hará de Now Stephanie de No Doubt. Ah, eso sí me gusta, ¿eh? No, sí, la nena de No Doubt. Me parece padrísima. Así que, bueno, nada, le deseamos mucha suerte a Victoria Queen. Sí. A todas las demás que se les rompa un taco, que no, se caguen ahí. Sí, a Dita también, lógicamente. Madonna nos cae chingona. Y a Blondie también. Bueno, no, pero todas esas otras, ¿no? Britney Spears, sí. Cristina Aguilera, nada. Que quiebren taco, chicas, por elegir mal su personaje. Estamos entregando un remix con las mejores canciones de todas las divas, las cuales, bla, bla, bla, y sigue hablando. Basta, Dita, ya. No hables tanto. Por favor, mándale un saludo a John. Te callas y ahí te vas. Du Rio de Janeiro, Brasil. Ciudadanos, tenemos que cambiar a este pueblo, colgar luces, colgar carteles, castrar a las vacas. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real en entre tanta realidad virtual. ¡Hola, hola, hola, hola, hola! ¡Hola, Barría! ¡Gracias, Hola Barría! Muchas gracias por toda esta dignidad, gracias. Sí, gracias. Gracias, muchas gracias, señor presidente. ¿Nos compraría una radio? ¿Cómo nos compraría una radio? Sí, está comprando radio. Está comprando radio. Bueno, en el sur tenía mucho. Señor presidente Néstor Kirchner, nos compra una radio a nosotros. Queremos una radio por mucho menos de 2 millones de dólares. Le ofrecemos, menos de 2 millones de dólares, le ponemos una radio. Ahora, no sabemos si podremos invertir tantas cifras en publicidades y todo ese tipo de cosas, pero bueno, nada, nos compra una radio. El centro del problema en la Argentina es es la impunidad. Sí, no, no está bien. Pero es que, ¿cómo es? Usted quiere decir que nosotros, por ejemplo, siendo jóvenes empresarios exitosos, sí, ¿no? Podríamos pactar, por ejemplo, con el presidente de la nación, sí, que nos compre una radio a través de algún... Usted tiene que darle algo a cambio. Está bien. Sí, yo le doy, por ejemplo, prometo, pacto, ¿no? No, sí, ridiculizarlo en este programa. Ah, ¿no? Póngale no entonces y le compre una radio. Está bien, este programa no es el de mayor audiencia. La plata se la da por otro lado, ¿no? Por publicidad. No. Ah, porque no se puede blanquear eso. No puede. Eso. Pero salga la plata de la gente para comprar una radio, no se puede. No, no se puede que el Estado compre una radio a través del presidente por sus intereses para que esa radio se transforme en una... ¿Nos compra una radio, sí o no? Sí, ¿nos compra o no nos compra? No pienso ser víctima de las presiones inducidas de algunos. Bueno, está bien. Vamos a tener que esperar a lo mejor otro presidente. Siempre bueno, hay que esperar. Siempre hay que esperar. No, nuestro presidente no llega nunca, cabrón. Bueno, hola, soy el mago de Loma Negra. Esto es en Olavarría. Dice, hola, mago. Quería saludarlos y preguntarles a cualquiera de los tripulantes de la nave que quiera responder por qué hay gente tan masoquista en mi país capaz de volver a votar a los políticos que le sacaron hasta las ganas de vivir. Saludos a todos y espero que el Diego Maradona se recupere. ¡Chao! Sí. Bueno, ahí están los mensajes dando vuelta. Algunos llegan temprano, otros llegan demasiado tarde. Y así están dadas las condiciones y los sentimientos que unen a las personas con su gente. Igualmente quería decir una cuestión que tiene que ver con eso, porque no voy a hacer demasiada referencia a los hechos que son de conocimiento público, por lo menos en Argentina puntualmente, y que unen sentimientos con una especie de... Sí, mundialmente. Mundialmente, verdaderamente. Pero está este amigo de Olavarría, y muchos se preguntarán eso, en este caso en Argentina precisamente porque la gente está masoquista de votar a aquellos que le quitaron hasta las ganas de vivir. Sí. Es que parece que no hay otros, güey. Hay contubernios, cosas, se disfrazan, se maquillan, aparecen de abajo, dicen yo nunca estuve, pero en realidad el que estaba era otro, y en realidad ya prometo cambiar, pero nunca cambio, pero soy el mismo, pero a la vez, bueno, ouch, nada, está como un callejón sin salida. Ahí está, bueno, mago de Loma Negra, un abrazo grande. ¡Qué pedorrito! ¡Ja! Son los amigos de los Beverly Juárez. ¡Ah, hola! Y ahí están, dice, ¿cómo se encuentran? Nos gustan los Beverly Juárez porque son grandes fracasados, igual que nosotros. Todo les sale mal, todo una mierda, hacen planes, les sale pa'l culo, se les queman los discos, se les rompe la guitarra, un asco. Dice, ¿cómo se encuentra toda la alineación de la María Tijuana? ¿Qué pasa con el sindicato de pan rock? No, dice, les saluda la pandilla de los Beverly, esperando que esté todo a vapor, dice, y a propósito, muy bueno el Touchman, dice, ¿no? Que hemos grabado justamente para este compilado con bandas de punk rock que iba a salir en México. Bueno, va a salir una mierda. ¿Cómo que iba a salir? No iba. Dice, esperando que esté todo a vapor, dice, bueno, les comento que pasamos de sacar solo nuestro demo, ¿no? Ellos grabarán, no todo el sindicato. Dice que las demás bandas están de fresas para sacar el compilato, dice, hijos de puta, pero qué remediar, la falta de comunicación con ustedes, eso no quiere decir que no los escuchamos en el programa. Es la primavera que llega y se enamoran todos. Sí, se enamoran. Está todo el sindicato del panro mexicano enamorado. Sí, tocándose por ahí. Y los únicos que han quedado duros y chingones son ahí los amigos de los Beverly Juárez, dice. Bueno, ahí les envío una foto de los Beverly con unos amigos. Un aguante la María Tijuana y esperamos que manden otro Touchman para los Beverly Juárez. No, al carajo. A ver si le mandamos un Touchman para los Beverly, claro, y se disuelven después. Se enamora el baterista. Se me pone de novio, no sé, el Coreuta, al carajo, con ustedes también, ¿eh? Y bueno, nada, aguanta el punk rock. Y bueno, muy chingón todos, sí, ahí reunidos, los Beverly Juárez con amigos. No sabemos cuáles son los Beverly Juárez y cuáles son los amigos, claro, pero nada, son como 16 personas ahí, súper chingones. Le mandamos un abrazo a cada uno de ustedes, amigos, ahí a México, querido. Falopas de Tucumán. Dice, hola, cosas, aquí les escribo, viajando y expandiendo mi mente hasta el infinito con rumbo hacia ningún lado. Lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería comunicarme con ustedes y pedirles el teléfono y la dirección de mail de todas las chicas que les mandaron un mail a ustedes. No hay datos sobre eso. Sí, Nico, tenemos datos registrados sobre todos los mails que han llegado aquí a la María Tijuana con su número de teléfono, su fotografía y la dirección. Ni madres. Me dice, no mames, fue la frase de Mico. Así que te claro, decimos, falopa. Habría que hacerlo. Falopa, no mames. Mico. Bueno. Oh, carajo, no. Dice, mucha mierda y felicitaciones por sus programas que me salvan del aburrimiento de estar sentado aquí todo el día trabajando en el ciber. Dice, resulta que la mamá de él le dice a Pepito, fíjate, hijo, que hoy va a venir una comadre que tiene unos niños sin oreja. Por favor, no vaya a estar chingándolo porque él no tiene oreja. Porque te rompo la madre, cabrón, ¿eh? Sí, mamá. Un rato más tarde llegó la comadre con el hijo sin orejas, que tímidamente se sentó en la sala de la casa. De pronto, se para Pepito y le dice a la señora, señora, ha estado observando al niño y la verdad que parece que está muy bonito, ¿eh? Pero, ¿por qué tiene las patas chuecas? A lo que la señora, recientemente le responde a Pepito, fíjate, Pepito, que de más chiquito lo atropelló en la ruta 100 y así quedó, pero ya le compramos unos zapatos ortopédicos y se le está recuperando. Un rato más tarde, Pepito interrumpió interrumpe nuevamente y le dice a la señora: oiga, de verdad el niño está de poca madre, pero ¿qué es la bola que tiene en el pecho? A lo que la señora madre le responde pacientemente: mira, Pepito, lo que tiene el niño es un tumor del tamaño de un melón. Sin embargo, ya le estamos haciendo radiaciones y se está aliviando. Pepito se queda tranquilo y un rato más tarde, y en forma más efusiva, le dice: oiga, oiga, de veras que no tengo dudas, el niño es una chulada, pero ¿por qué está bizco? Y la señora le comenta: ah, es que, bueno, de más niño le dio un aire en los ojos y así quedó, pero ya le mandamos a hacer unos anteojos especiales y va a quedar muy bien. A lo que Pepito responde: oh, chinga, chinga, no mames, pues serán pupilentes, porque sin las putas orejas, ¿cómo chingado se va a poner los anteojos? ¡Claro! Tarde o temprano Pepito llegó donde quería. Hijo puta, no se puede con estos niños, ¿eh? La crueldad que tienen los niños no las tienen los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. O sí la tienen, porque es que no han madurado demasiado. Pero quiero decir, casi infantil, ¿no? Ay. Hola, mis queridos desintegrados cósmicos. Espero no estén enojados conmigo por el tiempo que llevo sin comunicarme. Pero por favor, ¿cómo nos vamos a enojar? ¿Quién es? Todos los días los escucho. Soy el viejo Coronel Chingón. ¡Ah, dice. Coronel Chingón! Ay, dice, estamos enojados. ¿Qué mierda estabas haciendo? No le vamos a leer el mensaje. Estamos enojados contigo, Coronel Chingón. Dice, bueno, ahí está el coronel en España, ¿no? Dice, bueno, desintegrándome de la hueva que le sube hasta la cresta de la Aconcagua, 6.967 metros de altura. Por acá, pocas novedades. En los últimos días se mudó un nuevo vecino al barrio. Un tal Zapatero, dice. Espero que sus perros ladren menos por la noche que los de José Mari. Sí, que los de José Mari Aznar a lo mejor ladran, es que mucho ladran menos. Mucho, sí, sí. Yo tengo otras ideas políticas. Estamos igualmente complicados. Vamos a seguir hablando de estos dos personajes y, por supuesto, de la repercusión mundial que ha tenido la primera medida de Zapatero. Retirar las, los efectivos españoles de Irak. Claro, ya si empezaba mintiendo, claro, ya estaba cagado. Pero de todas partes del mundo le han respondido. Y ahí está el hombre, ¿eh? ¡A puro huevo! Y como decía muy bien nuestro amigo Don Quijote, en peores nos hemos visto, amigo Sancho. No pasa nada. Se puede ganar y se puede perder. Y nosotros sabemos hacer las dos cosas. Ahora váyase. Usted. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe, puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. ¡Nos vamos para Brasil! Ahí está Marco Antonio Tostao. ¿Eh? Tostao, no, está como caliente. Sí, está como caliente, pero creo que Tostao es la ciudad donde está él. No sé, creo que es Marco Antonio nada más. Y bueno, está en Tostao, Brasil, y dice: para ustedes, ¿hicieron bien en condenar a Sócrates en el 399 a.C.? ¿Y qué objetivos tenían los sofistas para que Sócrates esté en contra? Puede ser que porque se querían dedicar al estudio de la política. Platón componía el grupo de los sofistas. Explíquenmelo. Según Descartes, hay que seguir esto de primero pienso, luego existo. Bueno, muchas preguntas en una. Sí. Lo que tal es que los sofistas clásicos que eran, por ejemplo, Georgias, lo dije medio gringo, ¿no? En realidad es Georgias y, o Protágoras. Estaban con el relativismo absoluto, ¿verdad? Sí. Estas exposiciones de filósofos que además habían encontrado un buen negocio en explicarle a los aristócratas cierta filosofía que tenía que ver también con los sofismas, es decir, una oratoria de aparente verdad más allá de la falsedad de su contenido. Póngale. No sé si les está haciendo acordar a algunos políticos de la actualidad todo esto de estos sofismas, ¿no? Bueno, y por allí sale Platón, que tú lo marcas muy bien, así como perteneciente a la obra de Sócrates. De hecho, Sócrates no existiría si no fuera porque Platón no existiría la obra de Sócrates, sí. Si no fuese Platón el que se tomó el trabajo de pasarla, ¿no? Se declaraba como sofista porque estaba con esa idea de que un estado gobernado por filósofos, ese tipo con túnica muy chingón diciendo, bueno, esto debería ser así y así, defendido por guerreros, lógicamente, que también nos hace acordar algunas cuestiones, y sostenido por esclavos, lo cual nos hace acordar más cuestiones todavía, ¿no? Mierda. Prácticamente estados enteros en todo el mundo. Y nada, eso no se llevaba bien con esa idea de Sócrates sobre una moral firme y clara contra los sofistas que eran escépticos y subjetivos absolutamente. Él recuerda a Sócrates ideas como piedras, y esta gente que venía con esa especie de filosofía de es relativo, ¿no? Está muy de moda en las charlas convencionales ahora, a lo mejor, que tú estás hablando en cuanto nos ponemos un poco serios. Bueno, porque yo pienso que tal y tal cosa. Sí. Siempre hay uno dentro del montón que dice, Bueno, pero no generalices, es subjetivo esto, ¿no? Y ahí te cagan la madre, o sea, con todo subjetivismo, claro que sí, no llegamos a ningún lado. Pero bueno, creo que esa era la lucha primordial, y al haberse ganado cierta, por cuestión de conveniencia, a la gente del poder, lógicamente, como que Sócrates molestaba. Ahora, ¿por qué mezclas esto con el amigo Descartes, que el pienso luego existo? Si es una pregunta separada, no sé, claro. En algunos ámbitos es mejor pensar antes que hacer, ¿no? En otros, mejor hacer y luego sí. ver a ver qué ha pasado. Date vuelta y decir, ay, ¿cómo ha quedado esto? Es un desmadre. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, llegan todas las noticias del mundo del deporte, del Real Madrid contra el Atlético de Madrid, esa violencia en las calles, en el estadio, contra la policía, entre los ultras mismos, todo el automovilismo, el tenis, el béisbol, todo el mundo deportivo, sí, pero tenemos aquí a quien sabe, Elio Marte Colote de Boer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estoy realmente emocionado porque recién luego de dos intervenciones he caído en el nivel de importancia del programa en el que estoy participando. Le agradecemos, sinceramente. Muchas gracias, usted se lo merece. La verdad que fue un sueño de mi vida estar aquí en el programa Howard Stamp, saliendo de costa a costa para todo el mundo por internet. Discúlpeme, te coloqué. Sí, emocionadísimo. ¿Dónde lo ve a Howard Stern aquí? Este no es el programa de Howard. No, este no es el programa de Howard Stern. Al lado mío tengo un muchacho verde y enfrente lo tengo a Howard. El señor Lagartija, yo soy el pirata y esto es en caso de que el mundo se desintegre. No es el programa de Howard Stern. Ya me parecía bastante mierda. Bueno, sí, pero igualmente está bien. Más allá de los juicios de valores que pasan sobre este programa de radio al que usted pertenece, cualquiera se puede equivocar. Sí, cualquiera se puede hasta equivocar. Hasta el señor de los anillos se puede equivocar. El señor de los anillos de no sabe usted, de Viggo Mortensen, que estuvo paseando por la Argentina. Viggo Mortensen estuvo en Argentina. ¿Por qué él es hincha del San Lorenzo de Almagro? De San Lorenzo de Almagro, el equipo argentino. Y Vigo Mortensen fue ahí, pero tuvo un honor para la gente. No, de los cuervos. San Lorenzo de Perú. Bueno, sí, es de Almagro, yo, digo, es de Argentina. ¿Y qué ocurrió con él? Un par de asientos ahí en el nuevo gasómetro y le dieron como recompensa porque dicen que es socio desde que era chiquitito. Mentira. Cuando va a Brasil es del Fluminense y cuando va a Uruguay es de Peñarol. ¿Viggo Mortensen es argentino? No. No. Nunca en su vida pisó Argentina. No sabe lo que es un dulce de leche, pero no importa, él es argentino. Un dulce de cajeta, ¿no? Una cajeta para eso. Que no es lo mismo que una cajeta dulce. No, está muy bien. Por supuesto. La cuestión es que el muchacho compró un par de asientos ahí y en San Lorenzo lo nombró un socio honorífico y le dieron una plaqueta. Y él se agachó en un acto emotivo, comió pasto del nuevo gasómetro, ese mismo pasto que pisa el Coco Amel y Paredes, sí. Tucio. Para el pasto amigos, que cagan los perros. Para los amigos que mean las palomas. Escuchen, no entran perros al estadio, por y favor. Las palomas no mean, pero sí. No importa. Cállense ustedes, por favor, les pido. Les explico a la gente que se está escuchando de todas partes del mundo que el nuevo gasómetro es el estadio del club. Ese, San Lorenzo de Almagro. Ese mismo. Claro, la cuestión es que el muchacho comió pasto porque quería llevar un pedazo de San Lorenzo dentro suyo. Claro. Lo mismo dijo Silvia Azul y se acostó con todo el plantel. Sí, pero bueno, son recuerdos. Es que el muchacho dice, y luego se levantó y alzó las manos hacia esa popular. Popular, colmada. Popular, ¿no? Colmada. Sí, colmada, todo lleno. Levantaba sus brazos esperando el Vigo. Ah, Vigo. Iba a propinar la hinchada, pero la hinchada lo llenó de insultos. ¿En serio? Violencia en el deporte. ¿No? Esa clase de improperio. Sí. Y ahí fue que una de las chicas promotoras le golpeó la espalda y dijo: estaban apuntando mal. Esa es la tribuna de River. Jugaba contra el River Plate. Jugaba contra el River Plate y el muchacho, bueno, se equivocó de colores. Una de Cali tuvo que avisar. Sí. Bueno, claro, pero, o sea, si eres fanático. Hincha nativo de San Lorenzo, desde siempre. Se equivocó. Va y saluda a la tribuna de River. Ahí demostró lo que es el fanatismo. Bueno, pero a lo mejor pensaba que era como en Europa. Vio que no hay violencia, entonces uno puede saludar a todas las hinchadas. ¿Cómo decir que sos de la América y te confundí con los colores del Chivas? Poner. No tiene nada que ver. No tiene un color parecido. Bueno, está bien. Igual le vamos a mandar a Viggo Mortensen ahí todo un explicativo de cuando vaya a ver el fútbol a la Argentina como para saber lo que te, cómo claro, tiene que vamos a dar una guía y él compra por ejemplo 15 tribunas alrededor de él para estar solo ahí con sus amigos él que nadie lo joda. 11 asientos para los amigos de él para todo ahí en la platea. Ah, está muy bien. Sí, uno tiene lana, hay que aprovecharla. Claro, y cuando John está en la Argentina estos asientos se los van a donar a los chicos carenciados que vengan a ver a San Lorenzo. Ah, qué gesto, ah, ¿verdad? Ahí mostró su corazón, ¿eh? Muy bien, muy bien por Viggo. Bueno, más información que vienen del mundo del deporte. Bueno, estamos buscando a los afganos. Si usted tiene uno, dónelo. ¿Por qué? Hay que donar. Es hay que donar afganos. Programa. Porque nos quedamos sin selección, si no, señor. ¿En serio? Porque los muchachos de la selección sub-21 de Afganistán. Claro. De Afgaña, iba a decir. Pero no se nota. Los muchachos de la selección sub-21 de Afganistán se fueron a Verona, Italia. Ah, Verona, Italia. Europa, Tarantela. Sí. Cosa Golda. Fettuccini. Eso, boloñesa, putanesca y toda esa clase de salsa que nos gusta. Iban a jugar un amistoso. Iban a jugar un partido amistoso y los fondos iban a ser recaudados para donárselos a un hospital de Kabul. A mí me asustó, pensé que a Viggo Mortensen también. No, Viggo Mortensen no se enteró porque si no por ahí iba y saludaba a la hinchada de Irak. Sí. Entonces estaban ahí para jugarle amistoso, que bien, para un hospital de Kabul, es de un Kabul, desastre, claro, Afganistán está muchachos. Totalmente destruida. Y los afganos saben del sufrimiento de su pueblo, sí. Y se fugaron. ¿Se fugaron? Y claro, porque saben del sufrimiento, sabían que después del partido tenían que volver, claro. Se fugaron. O sea que estamos buscando un llamado a la solidaridad. Hay 12 que están fugados. 12 afganos han desaparecido de Verona, por sus propios medios. Por sus propios medios, sí, saltaron el murallón de la concentración y se fueron, entrenaron dos días. Estamos entrenando y se fueron. Bueno, si alguien sabe de algunos afganos, yo no sé, escuchamos ruidos en las partes de atrás de la nave. Tenemos un amigo con contactos serios en todo lo que tiene que ver Oriente. Una persona influyente. Más que influyente, ¿usted sabe dónde están los jugadores afganos que faltan? No, mucha neblina, peligroso. Parece que había neblina en Verona, bueno, a lo mejor. Sí, claro, por el invierno italiano, yo, claro, la neblina del Mediterráneo. Bueno, igualmente le pido, por favor, si pueden hacer que aparezcan, porque esta gente... Yo no puedo, de Claudio. Ah, mierda, no, bueno, estamos complicados. Entonces, un poco de ganas, ¿sí? Un poco de colaboración también. Es que a veces hay lugares donde no se puede. No, sí. Es tan difícil, son sí, 12 sí. Tipos llenos de barba. O sea, no se pueden esconder mucho. Okay. Imagínate, los jugadores afganos son con barba y turbante, ¿no? Sí, por supuesto. Dame claro. Deben ser difíciles los cambios en ese sentido, ¿no? Entra uno, sale el otro. Quedan 9 nada más. Le agradezco, entonces, el mundo del deporte no va a agregar nada. Algún dato sobre el automovilismo. Ah, no, sobre el automovilismo. No. Es muy buen deporte, hay que empezar a practicarlo. Sobre el tenis, por ejemplo. El tenis me encanta. Una paleta, una pelota, una reta en el medio y dos boludos vestidos de blanco. Sobre pelota vasca, no va a hablar con sobre pelota sobre vasca. Sobre pelota vasca, a mí me gusta la vasca en pelotas. Sí, bueno, está bien. En el deporte ha pasado esto, amigos. Tenemos todas las declaraciones, inclusive, y los resultados. Lo más importante, nada, porque le quiero mandar un saludo de parte del amigo Sid Vicious, que es de allí, de Toluca, y lo respeta mucho a usted como periodista deportivo. Gracias, ¿eh? Sí, hincha del Toluca. Es hincha del Toluca. Choricero. Sí. Choricero el hombre. Oigan, sí. Le ganaron al Monterrey y ya están clasificados para la liga. Debe estar pedo por ahí contento. Los rayados ya están afuera con ese resultado, así que muy bueno. Los rayados de Monterrey. Bueno, algo más sobre las Chivas. Tú, muchos hinchas de las Chivas nos escuchan. Los Chivas de Guadalajara le ganaron a los Tecos 3-1 en el Clásico Chico en el Estadio Jalisco. ¿Usted es de los Tecos? No. No, ¿y por qué le dicen Teco y no es de los Tecos? Por mi similitud con un Teco. Bueno, ¿por qué le dicen pirata? No, es por mi similitud con un Teco. Ah, uno no elige los apodos, se los ponen se lo personas ponen. Que no lo quieran. Bueno, vamos a que nos la pongan, entonces sería el... Comentario fuera de lugar. Ya no puedo más. La no verdad es que más. Me están haciendo perder tiempo y tengo un desayuno de trabajo al que estoy llegando tarde. ¿A esta hora tiene un desayuno de trabajo? Sí, bueno, la gente trasnocha. Claro, bueno. Tarde, desayuna a la hora que quiero. ¿Usted va a imponer los horarios también? Perdón. No. Le pido disculpas, por favor, ¿cómo le voy a imponer los horarios de usted? ¿Sabes? Si tiene un desayuno de trabajo, tiene un desayuno de trabajo. El tipo se levanta a las 4 de la mañana y me dice, almuerzo, después desayuno. Desayuno, está bien. Bueno, vaya a su desayuno de trabajo. ¿Con quién lo tiene el desayuno de trabajo? Con el señor de los anillos. ¡Mierda! Así que aprovechando que estuvo por ahí en Argentina, Viggo Mortensen va a tener un desayuno. O con otro del Señor de los Anillos, a lo mejor. El Señor de los Anillos, un judío panameño que compra y vende oro y tengo que arreglar el precio de una joya de mi abuela que la tengo ahí. Bueno, podrida la vieja, les pude sacar las perlas y los anillos. Me había confundido. Y ahora la quiero vender. Discúlpeme, le agradezco así mucho. Así que hasta luego, señor. Está bien su abuela, igual, porque me preocupó eso del vieja podrida. Sí, está bien, está internada, pero está bien. La enfermera dice que de vez en cuando grita un poco porque le aprieta las amarras, pero ya se va a acostumbrar. Bueno, le agradezco su presencia aquí, querido Eliomar. Este colote de bolas. Saludos a todos y recuerden, amigos. Al deporte. Es salud. Es salud una cena que mi alma quema, que me llena de pena, mi niña morena. Soplame la cara. Eliomar de Colote de Boer. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola a todos, la María Tijuana, aquí les envío una foto para hacerme presente, ya que yo los escucho, estoy pendiente de ustedes y supe que me solicitaron una picture, dice, pues ahí la tienen, aquí? Kenny ah. Smith, ahí está, y bueno, nada, le mandamos un beso bien grande a Kenny ahí en Cancún, sí, que está en Ro, dice, me despido mandándole saludos a todos y que si la sigan pasando chido, una desintegrada más, Kenny, que Kenny, está bien buena, Kenny Smith, estás bien buena, chula, Mico, tienes que colgar la foto. Mándame un beso grande, cuelga la foto, ya de ahí como 148, no, basta, Madrid, Mico. Va a llegar la foto. Nos van a llenar ahí, van a salir por las toberas de la nave. El gladiador es de Caguas, Puerto Rico, dice saludos a todos, especial a Super Mico y a la muda. La mentira que he dicho es decirle a mi madre que yo era virgen y la pobre no sabe que me cogí a la vecina y a la hija de la vecina. La pobre se cree que soy un santo, pero que se joda, dice. Hay que mantener las apariencias. Saluda a todo el gladiador. Amigo, tu madre también, tienes 45 años, se escucha. Sí, claro, claro, estaba como esperándolo. Claro. Niño, todavía eres virgen y él con sí, los 50 sí, años pelando las mandarinas y diciendo, sí, madre, yo soy un santo, ¿eh? Así que en cualquier momento me canonizan. Y dice, bueno, así que ahí está, estoy ebrio. Por eso escribo así, cerveza, cerveza, lo que cerveza. Hace la gente para seguir siendo mantenido. El ejemplo, ¿no? El ejemplo que da alguien que escribe un mensaje con cerveza, cerveza, cerveza. Claro. Y ahí está, el gladiador, un abrazo. Acá envío un chiste y nada. No, no estamos para chiste hoy. No, hola, no, amigos. No. Acá les mando un saludo desde... Hola, hola, hola. Hola, Barría. Espero que este mail se entienda, porque el pirata dijo que no leía los mails cuando no se entendían. Alguno dice, ahora que me lo lean y que me lo lean. Bueno, locos. El chat está muy bueno, pero espero verlos ahí. Mando saludos y también preguntarle. A mí me lo van a ver. Saludos al petiso degenerado del Chira, para el chancho vigilador de Ezequiel. Y quisiera que le manden a chingar la madre a Nacho, que no nos deja. Basta de saludos. Pata. Y fuera de viaje, sí, dice, y nos deja fuera del viaje. ¿Pero qué es esto? Bueno, loco, sigan así y nos saludamos. Es Gedor, Gedor Franco. Claro, y nos saludamos, nos saludamos. Con ese Gedor, yo a uno que. Un Gedor como ese no lo saludo, pero desde lejos, así con la manita y nada más. Ahí te ve, Gedor. Salud, Paula Barría. El Tuareg al lado. Dice, desde el desierto les comento que buenas están las chicas de Barcelona, que les dan de comer a ellas. Ay, su belleza es tan solo comparable con las chicas de Bariloche, que solo se están por ahí. Dice, gracias por seguir ahí estando, dice el Tuareg al lado, que se ve que estuvo, ¿no?, viendo las fotos de oyentes, sí, y ha dicho, ah, la de Barcelona, y luego esta de Bariloche, y luego aquella. Son esas generalidades. Pero niño, ¿qué ha pasado con Panamá? No, claro. Has pasado por Monterrey, no has, exacto, pasado por el DF mexicano, no has pasado por La Barría, no has pasado por Valencia, no has pasado por ningún lado, no. Este hombre, bueno, pero se ha quedado así. La primera impresión es lo que vale, dijo uno, y andaba los impresionazos. Hola, saludos desde Lima, Perú, soy Henry Palacios, y aquí les mando. Hola, Henry. Un chiste que protagoniza el pirata y espero que le guste, no, que no gusta. Se enoje, no, no nos gusta, me he enojado contigo y te vas al carajo. Aquí tenemos, miren que viene ahí, me están titilando todas las luces. Bueno, sí que sí. Se ha prendido la luz en el escenario central de la María Tijuana. Carajo. ¿Ustedes quieren chistes? Pues ahí lo tienen. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy el Lobo y traigo acá un chiste a la Comisión Internacional Evaluadora de Canal Trans, a ver si les gusta. ¿Y les gusta mi traje de lentejuelas? ¡Sí! Bueno, ahí estaba, que era, póngale, la Cámara de Diputados de cualquier país de Latinoamérica, y afuera había un perrito. El perrito estaba orinando en un árbol, pero adentro los diputados estaban en sesión. De repente uno de los diputados aparta a uno de sus compañeros de todo el grupo, se lo lleva al pasillo, le dice, ¡ay, cabrón, mira, acabo de conocer a una vieja que está bien buena, y me la quiero tirar, pero pues me la quiero llevar a un lugar que no me conozca nadie! Y otro diputado le dice, ¡llévatela a tu distrito! Sí. No sé cuánto es de chiste y cuánto hay de verdad. ¿Quién conoce al diputado de su distrito? Creo, claro, que nadie, ¿no? Y, ni hablar de eso. Me encanta el Lobo cuando llega así como Tolondro y dice, sí que sí. Hola a todos, yo soy el Lobo. Bueno, Lobo, está bien, ¿no? Pero me habías prometido así como de chingadazos, de conejitos y esas cosas que es re chévere. Ahí te veo, Lobo. Hola, chango, soy el Adolfo y estoy aquí. No el Adolfo, sino Adolfo. Ah. Para no confundir a los oyentes, sí, sí, argentinos, sí, sí, que dirán, oh, Adolfo Rodríguez, Adolfo, ya se ha comunicado de San Luis. No, ese es Adolfo de allí de Tucumán. Dice, ¿cómo va todo? Les escribo por el simple hechito de que estoy al pedo. Dice, son las 3 de la mañana y estoy acá desvelado escuchando la versión. ¿Un hecho chiquitito? Sí, un hecho chiquitito. Es como un helecho, pero pequeño. Dice, quisiera felicitarlo por el tema del chat. Ah, oh, hicimos un tema que se llama el chat. Sí. Sí, está súper chingón. El chat me encanta. Me encanta el chat. Chat me enloquece. El chat. Chat me emputea. Y el chat es una mierda. Y ahí está. Bueno, es un tema exitoso, sí, como sí, todos sí, los temas exitosos que han sido pensados con pocas luces y listos para entrar en los charts y romper absolutamente todo la primera semana charts de permanencia. Sí, en la permanencia, dije, ¿no? Se entendió perfectamente. Dice, está de mil. Dice, ah, pirata, culiao, me dijiste que la muda cobra $150. Dice, espero que sea cierto. ¿Muda? La muda cobra $150. Sí, sí. Por producir un programa. Por producir un programa de radio. Sí, sí, sí. $150 el día, ¿eh? Bueno, claro, no te chingues, sí, tampoco sí, mama de, ah, oh, la voy a tener 2 años produciéndome un programa de radio y va a cobrar. No, no es así. Bueno, dice, estoy ahorrando para contratar sus servicios. ¡Ura! Dice, dice, güey, me voy a seguir echando la hueva por la net. Un saludo a todos y siguen invitados un asado acá en Alberdi. Alberdi es a 100 kilómetros más o menos de San Miguel de Tucumán. Oh, no, sí, bueno, un asadito a ahí. A todos los oyentes que quieran pasar por Tucumán, sí, sí, sí, no, y comerse un asado, digan que van de parte de... ¿De quién puede ser? ¿No? Del Mico. Del Mico. Van de parte del Mico y se comen un asado ahí con Adolfo, ¿eh? Un abrazo a Adolfo de Tucumán. Sí, no sabemos de dónde sacará la carne, porque la carne está muy cara en Argentina. Sí. Así que no sabemos, a lo mejor... Pero póngale, tiene sus influencias. Tiene sus vacas por ahí, claro, sus cosas. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Ahora nos vamos para Estocolmo, capital del Reino de Suecia, donde está Ninel. Y dice, hola chicos, ¿les mando? Campanita. No, llega la gente de Suecia, que viene con frío, a pesar de ser primavera allí. O sea, ha hecho un esfuerzo terrible para comunicar. Te ignoro, Campanita. Me voy con Ninel. Dice, les mando 2 chistes y los saludo desde Estocolmo, que se encuentra en estado de choque después de que el Congreso del Partido Socialdemócrata, que se celebró el fin de semana pasado, donde el Partido de Estocolmo no quiso mandar ningún inmigrante como representante. Oh, chinguen sus madres, dice a los desgraciados. Pero por supuesto que les chingaremos la madre. Sí, sí. De hecho, a todo el partido allí representado en Estocolmo de Socialdemócrata le decimos ¡chinguen su madre! Dice largo y extendido. Ah, ¿dónde extendemos? ¿En el chinguen o en el madre? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo quedaría esto mejor? Yo creo que en el madre. Un chinguen su madre. O un chinguen su madre. No sé, o el D, por ejemplo, chinguen su... Ah, no hay D, no. Un su, ¿no? La madre de... Chinguen su madre. Eso suena más a boxeo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, como sí, que en esta esquina, el Partido Socialdemócrata de Estocolmo. Yo creo que lo mejor es chinguen su madre. Pero ahí nos giramos, güey. No importa. No, está bien. Chinguen su madre. Largo y extendido, por favor. Ah, y que no conozco a ningún Elvis, dice Ninel, remontando a algún diálogo que se hizo hace fácil 100 programas donde Elvis le mandaba saludos a Ninel. Bueno, y es había normal hecho, de que las chicas olviden. Sí, olviden lo que no les ha sido agradable en la vida, ¿no? Pero ella dice, sin embargo, que no le ha sido ni agradable ni desagradable y que no lo conoce. Que bueno, por otro nombre, quizás. Dice, y bueno, y no me acuerdo de gente que es estúpida, dice. Por la otra vez me culparon de que haberle roto el corazón. Y no es verdad, dice, porque no lo conozco. Estuve un poco molesta por eso, pero ya se me pasó, dice. Bueno, te has tardado para pasar. Sí. Eres vasca, tía, que así como unos rencores que duran años. Pero ahí está ella. Dice, tengo los chistoretes. Ya va, Campanita. Se muere George W. Bush. Ay, pero qué pena. Podríamos terminarlo ahí, ¿no? Sí, qué bueno. Ya está. Bueno, no, más que un chiste es una noticia, amigos. Sí. Hay muchos celebrando, riéndose y festejando en estos momentos. Lamentablemente... No se preocupen, es una política de Estado, todo continúa. Sí, todo continúa y ya hay un muñeco de cera que lo va a reemplazar. Exacto, fácilmente. Sí. No, bueno, estaremos contigo mañana, Ninel. Ya sabes cómo es Campanita estricta en estas cosas. Otro mensaje que ha llegado de Claudia, la gemela de la chilena intransigente desde allí, de Suecia. Dark Nemesis desde Cancún, Quintana Roo. Nos aprovechamos, este hombre es muy querido aquí, es ni más ni menos que el fundador del grupo de MSN, de en caso de que el mundo se desintegre. Pero te dejamos para mañana, no te enojes, Dark Nemesis, ahí estás, Falopa Tucumán también dando vueltas por aquí, muchos mensajes se van acumulando, pero nada, vamos para la tierra. Ustedes, igual que con Epa Pana de la María Tijuana, que más hoy César de Venezuela, bueno amigo, perfecto, nosotros somos de Maracaibo, Querétaro, República Popular China, ¿por qué preguntar de dónde éramos? Ah, sí. Oh, pues de ahí somos. Nada más, señor Lagartija, están titilando absolutamente. Sí, la ¿cómo ve la tierra? La veo como un cartel luminoso que ofrece empleo. Ah, eso está chévere, podemos conseguir trabajo, eso está bueno. A ver. Dice, excelente presencia. Bueno, podríamos. 10 años de experiencia. 10 años, güey, es mucho. Movilidad propia. Bueno, pues. Disponibilidad horaria. No tenemos. 6 cartas de referencia. Bueno, 6 sobre... Una orden del juez. ¿Pero de qué juez? Dinero para invertir. Carajo, así nadie va a conseguir trabajo. ¡Ah, mierda! nada bueno, amigos. Así es la vida. Seguiremos buscando. Y si no trabajo, por lo menos cosas que nos den placer, verdaderamente. Que están, no están muy ligadas al trabajo. Lo único que está bueno del trabajo es que te dan lana por ello. Y por algo te deben dar lana, sin ningún lugar a dudas, porque no es un placer. Damas y caballeros, nos retiramos aquí por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por la FAO, por la FAO. Nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Bus. La 93.5 FM en Tandil. Frecuencia cero. 92.5 FM en Capital Federal y Zona Este, en Gran Buenos Aires. Cadena 103. Con la barriga de Lola Prida, Salazar Tapalque, Azul y Bolívar. Radio Pirata. La 103.7 en Ushuaia. Radio Parte. En el oeste, el Gran Buenos Aires, la 94.9. FM Factory. En Reconquista, Santa Fe, 91.1. FM Latina. En Santa La Linda, 92.5. Star Rock. 89.7 en Mar del Plata. Trelew Noticias. En Trelew, Rawson, Puerto Madrid, ahí mandó la bona, ahí está la 96.9. Antares. 88.5 de la frecuencia modulada en Tucumán. En México, Cadelega y Radio. En Guadalajara, para el mundo, la única emisora incluyente. En España, Radio Cero. En Villablino, León, para toda la comarca de la Siena, la 100.6. En Ecuador, la Volorocana. Allá de Caracas, 95.3. En Perú, Radio Rumbo. 91.1 y 980 en Huancayo, para toda la región central del Perú. En Suecia, Estudio. En Estocolmo, para toda la comunidad latina, la 91.1 de la frecuencia modulada. Y el canal 71 de HF. Con el cura gestor y todos los radioaficionados que no hacen ni más ni menos que comunicarse. Damas y caballeros, nos estamos yendo y mañana nos encontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale. Póngale por caso, Urpi. Nuestra linda amiga limeña, ¿eh? Grande Urpi. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man, y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joropo. Chao. Paintball desde Florida. Los hola, Ciudad Andilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que Dios la panoche, que el niño de parte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contra. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo, Pancho Rula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.